El audio que escucharon recién entonces pertenece a esta asociación civil Educar 2050, hace referencia a una comparación entre la posición que logramos en un mundial de fútbol y si esto no debiera ser equivalente en términos de la alegría que nos genera y el orgullo que uno siente. Por ejemplo, bueno, no todo el mundo se sintió muy contento porque Argentina saliera quinto en el último mundial, pero claro, no 53 o 58 en las pruebas, 53 por el 2006, posición 58 en las pruebas PISA del 2009, y esto obviamente pone como entre blanco y negro las necesidades de ocuparse tanto de las cuestiones tan lúdicas e interesantes y valoradas a nivel nacional como pueden ser el fútbol, con la educación, lo cual es muy noble dentro de todo. ¿Pero qué son estas pruebas PISA, estos exámenes? ¿A qué se refieren con que son estandarizadas? ¿Sí? ¿Qué significa que Argentina, aun cuando no pertenece al OCDE, participe de estas evaluaciones? ¿Quiénes las toman? ¿Cómo se evalúa lo que se va a tomar y cómo se evalúa y en qué contexto los resultados? ¿Cómo se comparan? Algunas de estas preguntas vamos a intentar responderlas con la colaboración del doctor Julio Venegas, doctor en física, es un especialista aquí en la Universidad Nacional de San Luis en temas vinculados a la enseñanza de las físicas y está con nosotros aquí en La Búsqueda a través de una comunicación, ahora por Skype. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros aquí en La Búsqueda. Hola, Antonio, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias por la invitación, en realidad. No, a vos por aceptar este tema tan interesante. Tomarte todo este tiempo. ¿Qué son las pruebas PISA, Julio? Bueno, las pruebas PISA son estas pruebas que, como vos decías, hace desde el año 2000, creo, sí. La OECD ha diseñado y toma en todos los países miembros de esta organización de estados, digamos, de naciones que piensan en el desarrollo, y también se toman en algunas naciones que adhieren, como es el caso de Argentina, ¿no? Argentina no es miembro, pero adhiere, entonces pide que tomen esta prueba. Es una prueba que se toma para los jóvenes de 15 años, o sea, la condición es que tengan 15 años, y hay tres temas básicos en los cuales se toma, que es lengua, sí, matemáticas y ciencias. Entonces hay tres evaluaciones en cada uno de estos años, que se hace cada tres años, ¿no? 2003, 2006, 2009, es la última. Y entonces, bueno, vienen y se toman en todos estos países a los chicos que tienen 15 años, ¿no? Sí. Lo acentúo esto porque una de las cosas que se ha discutido en la Argentina desde el Ministerio de Educación es esta cuestión de que sean todos los chicos de 15 años, que sea esa la condición. Y bueno, de ahí ha surgido esta cosa que plantean que quizás sea bueno tomar nuestras propias pruebas o, no sé, asociarse con otros países en lugar de tener esta prueba PISA, ¿no? Uh-huh. Pero la idea es esa, ver cuál es el conocimiento que tienen. Y cuando ellos hablan de conocimiento, lo importante que hay es que el conocimiento tiene distintos niveles, desde el nivel que llamamos declarativo, o sea, sí, conoce cómo se llama la ley de no sé qué, o sabe cuál es esta manera de sumar números, va subiendo la escala en función del grado de aplicación que se puede hacer. Bien. Hasta un grado alto, digamos, en donde uno puede hacer cosas con eso. O sea, el chico le pedimos que use ese conocimiento para resolver problemas, ¿no? Entonces, sí, esa es la parte que es realmente más importante, porque es lo que le va a permitir al alumno utilizar ese conocimiento para nuevos aprendizajes, para cosas de su vida cotidiana, etc., ¿no? Así que eso sería PISA. Eso es PISA. Julio, ¿de qué se trata un examen estandarizado que tiene un máximo de 1000 puntos, es así? Sí. Sin embargo, los países que mejor puntaje sacan, por ejemplo, entre 500, 600 puntos, es decir, los países que mejor puntaje sacan la mitad del puntaje que está previsto se saque según el diseño. ¿Qué significa eso para vos? Y si es lo esperable. Bueno, una prueba estandarizada es, para digamos, la que no lo conoce, es una prueba de respuesta de opción múltiple. O sea, se hace una pregunta y se dan 4 o 5 opciones de respuesta y el chico o quien tome la prueba tiene que elegir una de ellas. Sí. Entonces eso es una cosa estandarizada. Lo que permite una prueba de ese tipo es hacer una muy rápida evaluación de todas las pruebas de muchos miles y miles y miles de alumnos que la tomen, ¿no? En el caso, por ejemplo, que nosotros tomáramos en cursos muy numerosos, en la universidad o cosas por el estilo, sería esa la gran ventaja. Exigen sí. una gran capacidad de diseño, mucho tiempo de diseño de la prueba, para que la prueba realmente dé una idea bien, digamos, precisa del conocimiento que tienen los estudiantes. Porque si no están bien diseñadas, las opciones de respuesta no son buenas, por supuesto. Uno no explora el conocimiento de chicos, sino que explora cualquier cosa, y entonces no, esas pruebas no sirven. Lo digo porque hay toda una, ha habido por mucho tiempo, ¿no?, una controversia respecto a si este tipo de pruebas son buenas o no buenas, ¿no? Como toda herramienta, si es bien utilizada y es buena, sirve, si no, no. Entonces, PISA en particular es una prueba muy bien hecha por todo un grupo enorme de especialistas de muchas naciones sí. que hacen esto. Vuelvo a la pregunta. Entonces está perfectamente diseñada, pero un estudiante de Shanghái, uno de los países que tiene el mayor puntaje, sino el mayor puntaje, 556, es decir, conoce, entiende, interpreta y resuelve un 56% de lo que se espera que un estudiante de 15 años pueda hacer. Ese es el techo. Lo que pasa es que son varios miles de estudiantes por cada país. Eso es, ¿no?, cierto. De muchas escuelas. O sea, son 100, en Argentina, por ejemplo, son cientos de escuelas. Sí, sí. Yo tenía el dato por ahí, pero ahora no lo encuentro. Son 4.000 y tanto de estudiantes, creo que De evaluados. 100 y pico de escuelas de distintos lugares. O sea, es como, viste, como los sondeos de opinión, cuando así dicen, es. Bueno, vamos a ver cómo qué piensa la gente sobre distintas cosas. Un buen diseño del sondeo de opinión hace que se recabe información de distintos lugares, sí. de la ciudad, del campo, de gente de, digamos, de una situación socioeconómica elevada, baja, escuela. Bueno, entonces en la Argentina hay escuelas privadas, participan escuelas privadas, escuelas públicas, rurales, escuelas urbanas, de las grandes ciudades, sí. rurales, etc. Entonces, eso hace que el muestreo sea lo más representativo posible de todos los chicos de todo el país, digámoslo así, ¿no? Así es. Y obviamente que en Shanghái lo harán en, no sé qué idioma tienen en Shanghái, y en Argentina es en español, sí. ¿no? Sí, sí, sí, entonces, por supuesto. Una cuestión importante de estos test es que el lenguaje tiene que ser adaptado a quien lo lee. Está si bien. Si no, introducís otros problemas, ¿no? Está bien. Entonces, bajo eso, digamos, esas condiciones es posible comparar alumnos de países tan distintos como, no sé, como Shanghái y Perú, Argentina o los países europeos, ¿no? Cuando se toman la evaluación en Argentina, obviamente hay que capacitar al personal que lo va a tomar, ¿es así? Y después, ¿hay algún análisis en particular que lo que de los resultados? De hecho, el Ministerio de Educación hace un informe sobre los datos de PISA 2009, por ejemplo, pero cada provincia trabaja sobre esos datos, atiende a particularidades de su provincia, ¿conoces? Sí. ¿Ustedes han trabajado con estos datos en algún momento? Yo he trabajado con algunos datos, pero no de manera oficial, o sea, yo no tengo acceso a los datos básicos. A los datos crudos, lo que entiendo es de que PISA, la organización, se encarga del relevamiento de los datos. O sea, ellos toman los datos, los cargan en sus bases de datos y ofrecen a todas las entidades participantes los datos para que, y el análisis digamos, primero para que luego ellos hagan sus propias análisis. Sí. O sea, el Ministerio de Educación de la Nación tiene esos datos y en base a la realidad que tenemos educativa en la Nación, ellos pueden sacar conclusiones. Uh-huh. O sea, la usan elemento de diagnóstico para ver cómo está la situación. Es interesante, a ver si no tenemos por qué coincidir, pero te voy a hacer un comentario a ver cuál es tu apreciación al respecto. Es interesante porque cuando uno lee todo el informe, que viene como en 4 o 5 cuerpos, porque analiza diferentes dimensiones y es muy pesado el análisis completo, realmente analizar una gráfica realmente tiene una densidad muy grande, uno lo que observa es otro enfoque en el informe PISA que como normalmente es informado o digerido, empecemos por el periodismo y después por especialistas en el tema. Por ejemplo, cuando uno analiza la posición de Argentina, que es realmente, digamos, está en el último decilo, ¿no? Hay 60 y pico de países y está en el lugar 58, es decir, casi entra en el penúltimo decilo, ¿no? En el noveno decilo. No está bien comparativamente. Pero cuando uno ve los datos comparados de otra manera, lo que observa, por ejemplo, es que el promedio del OCDE, Argentina no difiere del promedio significativamente. Ah, sí, difiere un montón. Claro. Porque el promedio está en 500 puntos y nosotros estamos por debajo de 400. Perdón, tenés razón. Y la diferencia entre ellos es, solamente 100, pero 100 es una enormidad. Tiene una diferencia significativa por debajo del OCDE. Y luego, las comparaciones que se hacen entre países de Latinoamérica, hay que analizarla una por una, porque cuando la diferencia es de 9 o 10 puntos, en realidad no son diferencias significativas y a veces hay más variación dentro de escuela y entre escuelas que la que puede haber entre países. Entonces, sí, en realidad, uno podría usar, una manera gráfica, es decir, no estamos peleando entre pobres para ver quién es más pobre. Eso es lo que me preocupa a mí cuando se hace referencia al estudio. Tiene una complejidad allá adentro que no es puesta de manifiesto en forma pública. Entonces, los datos de Argentina, por donde uno los mire, son dramáticos. Por ejemplo, este caso es bueno compararse porque una de las cosas que plantea el Ministerio es decir, bueno, comparámonos con nuestros, países más o menos similares acá de América Latina. Bueno. Suponete que hagamos eso, entonces estas diferencias en una dada evaluación de que tenga 5 puntos más o menos no es relevante. Eso es cierto. No, porque, de acuerdo, pero uno lo que tiene que hacer es ver hacia dónde vamos, ¿no? O sea, cuál es el camino que estamos siguiendo. Entonces, para eso, por ejemplo, si uno compara el 2003 con la prueba del 2009, sí. En el 2003, de arriba hacia abajo de los países latinoamericanos, estaba primero México, sí. Después Chile, después Argentina, después Brasil y después Perú. Así es. Siempre allá abajo de la cola de todos los países del mundo, ¿no? Pero uh-huh. En eso. En el 2009, ¿cuál es la situación? Chile, México, sí. Brasil, Colombia, Argentina. O sea, de estar en el medio pasamos al último. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, está Perú y Panamá por debajo, pero Panamá es la primera vez que participa y son países que realmente tienen un sistema educativo al cual nosotros en Argentina decimos que el nuestro ha sido siempre mucho mejor. Entonces, por ahora, evidentemente, parece que seguimos siendo mejor, pero con respecto a Colombia, Brasil, hemos ido para abajo. Nos ha superado Chile, Uruguay, que está al lado. O sea, Uruguay, que nosotros, está mucho mejor que Argentina. Está 10% por arriba y 10% es un montón. ¿Es posible atribuirle que de hecho hay algunos de estos datos en la encuesta PISA? Sin embargo, no están ponderados los puntajes por esta otra dimensión que te voy a dar, aunque están incorporados en algunas gráficas, es el hecho de que en varios de los países que vos mencionás existe un acceso limitado a la educación en el nivel medio, ya sea o porque no es toda pública, porque es mayoritariamente privada en algunos países, o porque hay una selección y una escolarización en el nivel medio menor que presupone un filtro previo en términos de capacidades y aptitudes hacia... Y entonces me pregunto si estas caídas no tienen que ver con procesos de profundización de ciertos formatos educativos en estos países, comparados con el de Argentina, que tiene otro enfoque, además de otras problemáticas. Sí, pero es cierto, ¿no? Pero, o sea, es cierto que uno podría analizar ese problema, pero yo creo que ese problema no existe, porque si te comparás con México, Chile y Brasil, sí, y Uruguay, nosotros tenemos, o sea, son países que tienen mismos requisitos que nosotros, que por lo menos los tres primeros años de secundario, o sea, hasta que los chicos tienen 15 años, es obligatoria la educación. Además, son muy similares a nosotros. Sí. No, yo creo que ese argumento no vale. No sé, con Panamá, desconozco cómo es la situación en Panamá, pero de todas maneras, yo creo que no es bueno compararse hacia abajo. Uno tiene que tener las metas hacia arriba, ¿no? Sí. Todo Latinoamérica un 25% por debajo de todo el hemisferio norte. Digamos, no entramos en eso que vos decís de estar repartiendo miseria, administrar claro, miseria, bueno, digamos. No, digamos, yo no sé, para que no se malentienda lo que uno... Que, o sea, bueno, yo no, digamos, creo que uno tendría que despreciar o subvalorar a la gente que está alrededor nuestro, porque evidentemente están mostrando estar mejor que nosotros, sino que a mí me parece que esto tiene que ser tomado como un diagnóstico. Ajá. Y en base a ese diagnóstico, ver dónde estamos y ver qué hacemos. Porque, digamos, empezar a discutir sobre si estamos en el último o en el penúltimo no tiene mayor sentido. Entonces, yo creo que hay un ejemplo que a mí me gusta ver, a ver. Como ejemplo de cosas para hacer, que es Chile, ¿no? Chile es un país que ha sido siempre socialmente y socioeconómicamente bastante, digamos, por debajo de la Argentina, históricamente, pero que no lo es ahora. Entonces, uno tenía que ver por qué ahora está diferente. Entonces, una de las cosas que los chilenos hacen, se someten a este tipo de pruebas internacionales y ven como elemento de diagnóstico para ver cómo van, y luego ven qué es lo que tienen que hacer. Entonces, yo hace un año o dos, me acuerdo de haber leído una entrevista que hicieron en un diario de Chile, sí, a un especialista inglés, ¿no? Un tipo que es especialista en educación y que forma parte de una compañía que está especializada en asesorar a los sistemas educativos, o sea, a los países, sobre maneras de mejorar la educación. Entonces este tipo, que creo que se llamaba Michael Barber, agarra y le preguntan en la entrevista, dice, ¿qué cosas, dice, se puede hacer para aumentar la eficiencia educacional? Y bueno, pregunta si Chile lo puede hacer, ¿no? Entonces, porque este tipo viene, como voy a decir, del hemisferio norte, de Inglaterra, donde, están, digamos, en esta parte, digamos, por encima nuestra. Dice, lo que caracteriza a los mejores sistemas educativos del mundo es un real énfasis en mejorar la calidad de los docentes y sus prácticas, y en reclutar gente talentosa y formarla para, con gran calidad, para que su función docente sea mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, vos ves que partimos de ahí y ya partimos de una cosa absolutamente distinta a la que nosotros nos discutimos todos los días en Argentina. No hay maestros ni profesores. Uh-huh. ¿Cómo? Digo, no, vos decís, no hay maestros ni profesores de calidad en el sistema educativo argentino. No, porque, o sea, si vos mirás los diarios, y bueno, en realidad si mirás también nuestra realidad educativa, la que nos rodea, ¿cuál es el elemento que te plantea los distintos gobiernos como meta o como herramienta para lograr una buena educación? Te dicen, vos lees el diario y dices, son las computadoras. ¿Está? Entonces, está planteado que cada niño tiene que tener una computadora para mejorar. Yo en la entrevista del tipo no lo vi por ningún lugar que eran estos medios, sino Todo lo contrario, es la gente la que hace el sistema. Entonces, el tipo te dice, primero tenés que, dice, ¿cómo se hace para mejorar? Dice, lo primero que tenés que tener un punto de referencia, saber dónde estás y plantearte un objetivo. Uh-huh. Eso, PISA y otras cosas, Argentina también ha hecho estudios como PISA, ¿no? Sí, eso me dice. El ONE, el ONE, sí, exactamente. Que es esta cosa en que se ha estudiado, digamos, el conocimiento que tienen los chicos de matemática y de lengua, dice exactamente lo mismo que PISA. Dice, entonces, el tipo dice, busquemos una cosa así, un diagnóstico que sea claro, y planteémonos una meta, ¿no? Una meta que tiene que ser necesariamente en educación, las metas tienen que ser a mediano plazo, nunca son para la semana que viene. Uh-huh. La educación no se cambia sino en años. Así es. Eso es una cosa que tenemos que comprenderla en Argentina. Sí. Dice, eso es lo primero. Y luego decir, asegurarse que haya gente realmente buena enseñando. Esto es lo que dice el tipo. Y una cosa importantísima, viniendo de, qué sé yo, de Inglaterra, con toda su economía de mercado, y qué sé yo, dice. Lograr, el otro punto, lograr que cada estudiante importe, que sea importante, cada uno independiente de su género, de dónde venga, y también que la escuela tenga líderes que motiven al resto para alcanzar, digamos, estos objetivos que uno se plantea. O sea, una cosa importantísima es que vos tenés que darle reales oportunidades a todos los estudiantes. Sí. Nosotros como sociedad somos una sociedad tremendamente injusta. No es cierto que demos iguales oportunidades a todos los estudiantes, sino fíjate quiénes van a la universidad. En efecto. O sea, nosotros, digamos, que vivimos todos los días en la universidad, sabemos que la universidad, no, a pesar de que es pública y que es gratuita y todas las cosas, no acceden de igual manera las personas que vienen o que sean educados en un sistema, digamos, de una clase socioeconómica media alta, con escuelas privadas, qué sé yo, y alguien que está en un sector pobre. Julio. Esto lo plantea con una claridad meridiana, este operativo ONE, ¿no? Que el Operativo Nacional Educativo, sí. que fue hecho, fíjate vos, en el 2003, y estaba Scilioni, porque si en el 2003 Scilioni era el viceministro de Educación de Filmo, ¿no? O sea, sí. Una de las cosas buenas que tiene nuestro Ministerio de Educación es que ha tenido continuidad en el tiempo. La gente que están son un equipo que son más o menos los mismos. Uh-huh. Eso es muy bueno, ¿no? Y yo creo que además trabajan muy bien, pero fíjate, en el 2003, el mapa, o sea, si en Argentina ponían por rendimiento, sí. Tanto en matemáticas como en lengua, en todo el mapa, ese mapa que hacían, ese muestreo, poniendo no las zonas de mejor rendimiento menos rendimiento, era exactamente igual que el mapa socioeconómico del país. Así o sea, es. Vos así tenés es. Regiones socialmente más desarrolladas, por ejemplo, no sé, sí, Julio, bueno, el Buenos Aires el y una más baja que es, no sé, por ejemplo, Jujuy, y claramente los chicos de Jujuy daban mucho menor rendimiento que los de Buenos Aires. Es uno de los factores que se correlaciona más estrechamente con el rendimiento en el desempeño en el ONE, en la encuesta ONE, es, entre otras cosas, el nivel de ingreso del grupo familiar y el nivel de educación, claro, de los padres, en particular de la madre. Es tajante la correlación. Claro, bueno, todas esas cosas se saben. Entonces, si vos querés hacer un diseño de una política para mejorar, digamos, el conocimiento de los chicos, todos esos factores ya los conocemos y los tenés que poner en juego. Este tipo le hace una pregunta, ¿no? Una pregunta interesante. La última antes que nos manden a la pausa. Porque decís, bueno, ¿por qué, qué sé yo, lo que vos decías recién, estos países allá del hemisferio norte? Sí, no, pero los de Indonesia, ¿no? Ah, sí, sí. Dice Corea, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O el que vos citaste recién, dice, estos están desarrollados, entonces tienen más oportunidad que nosotros. El tipo dice, no, dice, no. Ahora están desarrollados, pero hace 20 años no estaban desarrollados. Entonces lo que se plantearon los tipos es mejorar la calidad educativa de sus jóvenes para que pudieran tener las herramientas para ayudar a desarrollar la nación. Y eso les funcionó. O sea, si nosotros queremos desarrollar el país,